Esas canciones se las quiero dedicar a mi papi. Aquí yo sé que muchos han escuchado de Eliezer Moreno, y pues él ha escrito todas esas canciones para que nosotros las pudiéramos cantar. Así es que bueno, pues le seguimos a las rancheras. Y nada nos puede apartar de ese amor, ¿verdad? A ver, dime tú, ¿tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro?